Estamos en el resplandor del fuego. Enciéndeme, mantén en mí tu llama. Guíame de día en tu nube, guíame de noche en el resplandor del fuego. Enciéndeme, quiero más de tu presencia. Avivo el fuego de tu espíritu en mí, Señor. Quiero darte mis sueños, mis planes, mis dones. Avivo el fuego de tu espíritu en mí, Señor. Quiero ser un vaso útil que tú puedas. Avivo el fuego de